A veces la vida no te da opciones y tienes que escogerla al momento. No es que uno sea malo, es que la vida es así. Yo pienso que cuando uno se muere es que uno visita el cielo mientras seguimos en él. Tú sabes dónde. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Con 3.10 en la mente, papi, dejando la peste. Después de este homicidio, puede que hasta me arresten, gente. Se te viran de repente y hay que sacarlos de acero y estrujárselo en los dientes. Socio, te pasan mezclando el negocio y nosotros somos finos y malamañosos. La palabra un hombre vale más que un fucking coso. Los babosos de cabeza los mandamos por el pozo. Envidia, ya, ya, envidia, ya, ya, so. Seguimos quemando del chicloso. Envidia, ya, ya, envidia, ya. Dándole a la gata por el medio de la pata dura y sepan que somos los poderosos. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Si la vida me trata mal, me da con ganas de matar, me da con ganas de sacar pa' fuera el metal. Sacarle el 30 y darte de despierto al cuello, pa' que el fiscal diga de 40 es el sello. Están haciendo masacre en la avenida, pasajes no son de vuelta, son de ida. Y crees family, va a dar tu despedida cuando vean tu ataúd por la avenida. Así es la vida, hay que jugar vivo, donde hay mucho envidioso, mucho falso amigo. Hoy sé cómo estoy yo, no sé cómo estás tú. Hoy puedo ser yo, mañana eres tú. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Parece que no sabe cuándo vas a caer. Un sobreviviente y los demás están dead. Porque cuando yo tiré los misiles súper destructivos, quedó uno vivo y ese uno quedó de chivo. La vida está llena de tropiezos y fracasos. Pa' colmo los panas tan escasos. Mucho cantazo en la calle, mucho plomazo. Ya nadie quiere torcer el brazo, pero yo tampoco. Chipete en la perra con loco. Chameo y te doy uno poco. Andamos bien ready, porque si la vida está mala, mejor estamos nosotros que resuelvo con balas. Así es la vida, hay que jugar vivo, donde hay mucho envidioso, mucho falso amigo. Hoy sé cómo estoy yo, no sé cómo estás tú. Hoy puedo ser yo, mañana eres tú. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Si la vida me trata mal, pues yo trato mal a la vida. No hay opción, no hay salida, la envidia espera mi caída. Ey, esto es Secret Family, ja. Con Polaco, el Undertaker, Andy Lele, las almas secretas, Hebreo, el 3 en 1. For real. Sigan esperando que caigamos, que los que van a caer son ustedes. Ja. Ya tú sabes, papi, tenemos satélites en todos lados. Ustedes duermen con su enemigo. El Undertaker, ya. Hebreo, el 3 en 1. El único, el que te hace sonar original. Secret Family, Endo y Lele. Con el Pola, ya. Pa' cuando hablen de hip hop, piensen en mí. Y en Secret Family. Lambo, papi, los nuevos dueños del mundo cibernético, la revolución del underground, Melaza, yo. Nosotros sí somos reales, papi, oíste, oriéntate primero, la revolución del underground, Melaza, Endo y Lele, la fucking arma secreta, con Polaco, Hebreo, el de de la mezcla pesada, controlando el internet y la avenida.